Estamos haciendo un contacto telefónico con la administradora municipal. La Municipalidad de Osorno ha estado preocupado los últimos días sobre la situación que se vive en las ferias. Esto producto, y todo el mundo ya lo conoce, de la marea roja. Para saber más de reuniones que se han sostenido en las últimas horas, estamos, como decíamos, con la administradora pública, Carla Benavides. Carla, buenos días. Si nos pueden contar qué ha sucedido de estas reuniones, la preocupación que mantienen los feriantes. Hola, Cristian, buenos días. Mira, la verdad es que sí, están bastante preocupados producto de la alerta sanitaria que implica la marea roja y todos los problemas que eso ocasiona para la venta de sus productos. Imagínate que la medida sanitaria de prohibición tiene que ver con la extracción, recolección, captura, transporte, comercialización, elaboración y otras tantas cosas de bivalvos, tolga, choritos, toros, almejas, incluso incluye ostiones, navajuelas y otras especies como tigre, loco, etcétera. Entonces, hay una amplia gama de productos que están hoy día prohibidos. Por lo tanto, ellos tienen bastantes problemas económicos. Lo que vinieron a hablar con nosotros es que efectivamente nosotros podamos bajar el tema de los permisos de ocupación, el monto de estos permisos, en un porcentaje, y la verdad es que nosotros como municipalidad entendía la alerta sanitaria y la emergencia que están viviendo, lo vamos a hacer en las pescaderías de la feria Rahue y de la feria Pedro Aguirre Serra. En la feria Rahue vamos a tener un descuento de un 70%, vamos a evaluar esto en 3 meses para ver qué es lo que sucede. También estamos esperando cuál es la decisión del gobierno respecto al tema, porque si bien es cierto lo que nosotros hacemos, una voluntad del alcalde y esto entendiendo, poniéndonos en el lugar de estos locatarios, sin embargo no es la solución al tema. Aquí tiene que ver una solución clara del gobierno, qué es lo que se va a hacer, cuál va a ser la tónica y si va a haber una subvención también a quienes se han visto afectados por este problema. Y en el caso de la Feria Pedro Aguirre Serra, porque tenemos ahí una concesión y pagan bastante menos que la Feria de Rahue, va a haber también una rebaja un 50%, también durante estos 3 meses, evaluable, dada esto, las resoluciones, como te digo, que saque el gobierno en términos de si va a apoyarlos o no, o va a haber una subvención o cualquier otra ayuda que a ellos les pueda venir a paliar la situación que tienen el día de hoy. Con respecto a la solución que ustedes le plantearon, ¿se mostraron conformes? Súper conformes. La verdad que ellos estuvieron bastante contentos de la reunión porque entendían que era un problema bastante complicado para nosotros también como municipalidad recibir menos recursos y finalmente tener que asumir este costo, pero también nosotros como municipalidad entendemos que es un tema de fuerza mayor. Aquí no se trata de beneficiar a unos pocos y para que vendan más, sino que se trata de que efectivamente hoy día estamos enfrentados a un problema que no depende de ellos, no depende ni del gobierno, depende de un tema que va mucho más allá. Por lo tanto, nosotros, entendido esa situación y además esta medida sanitaria de prohibición, tenemos que también actuar en conformidad a lo que también nosotros somos como municipio, que lo importante es ayudar a quienes más lo necesitan. Entendemos que muchas de estas personas viven, por supuesto, de este tema, y nosotros tenemos que comprender la situación que hoy día ellos están enfrentando y, en la medida de lo posible, dar las condiciones necesarias para que tengan una mejor vida. ¿Las puertas abiertas siempre para reunirse con ellos? Siempre, de hecho, se los mencioné en la reunión, que por supuesto vengan cada vez que sea necesario, directamente a la municipalidad en cuanto se trate del tema de los permisos de ocupación en cada uno de estos recintos que son municipales. El tema de fondo, te insisto, lo tienen que ver directamente con el gobierno y ver cuál es la solución final que se va a entregar a todas las personas que han sido perjudicadas con este tema. No solamente estamos hablando de los locatarios que venden, sino que estamos hablando de los pescadores, quienes extraen, ¿verdad? Incluso los transportistas, los comercializadores, etcétera, una larga cadena de personas que se han visto afectadas con este problema. Carla Benavides, nuevamente le agradecemos la gentileza siempre de respondernos al teléfono, respondernos nuestras dudas. Que tenga buen día. Buenos días.